dead. This is the official remix. Pa' todas esas mujeres lindas del mundo entero. Pa' esa niña caprichosa. Negro. Jesús Fernández. El que produce. Ka-ka-ka-le. Niña caprichosa. Caprichosa. Niña tan hermosa. Tan hermosa. Niña tan dulce y golosa. Ella se siente celosa. Así que dame bien, bien, bien, bien. Así que dámelo, oh, oh, oh. Así que dame bien, bien, bien, bien. Así que dámelo, oh, oh, oh. De tu lado yo me voy a ir, con tu capricho no puedo vivir. Porque tú, solo quieres pensar en ti. No consigues hacerme feliz y yo así no quiero seguir. Niña caprichosa, niña tan hermosa. Niña tan dulce y golosa. Oh.